X-Ray November, creo, ahorita le pasamos el cambio. Bueno, muchas gracias por hacerse presente. Adelante, X-1 Golf, X-Ray India, Francisco Javier, adelante con tu reporte y gracias por hacerte presente. Me había comentado que andaba con un portátil que a ver si alcanzaba a activar y pues sí, mira, lo escuchamos perfectamente. A ver, Javier, no sé si terminaste tu comentario porque se cortó así de repente. Adelante, Javier, otra vez. Nada más para escuchar tu final, porque no escucho cuando ya pasas el cambio. Adelante, Javier. Ah, muy bien, Javier. Bueno, pues muchas gracias por hacerte presente. Enterado de que tu batería ya... Qué bueno que alcanzaste por lo menos a reportarte, ¿eh? Muchas gracias, Javier, por tus comentarios y pues felicidades a toda la RJAC y a todos los colegas. Como bien lo dijiste, ¿no? Para todos, eso es agradable. Y muchas gracias, Javier. X1 Golf X-Ray India, de aquí de Guadalajara. Bueno, continuamos con el buen Jonathan. Híjole, qué honrado me siento, aparte de gustoso, pues, con todos los colegas. Aquí el buen Jonathan y Eric que se hicieron presentes, que a todas. Adelante, X1 Bravo Romeo X-Ray, allá en... No sé si estás ahorita en Irapuato. Adelante, mi buen Jonathan, gustazo en saludarte por este medio. Adelante con tu reporte. Upstream 1, 2, 2, 3, Link. Jonathan, bueno, pues muchas gracias por tus comentarios. La verdad que para mí eres un ejemplo, pues como todos, cada quien en una forma, ¿no? Y bueno, te he aprendido mucho, Jonathan. Yo te felicito también por ese espíritu que tienes, igual que Eric y todo el Radio Club de allá de Guanajuato. Para mí es, y para la RJAC, un orgullo que estén aquí con nosotros. Y sí, pues yo los jueves me quiero conectar, pero no he podido. Ahí Pepe los escucha. Le digo, ¿cómo te conectas? Pues me dice que lo escucha por radiofrecuencia, o sea que sí alcanza a escucharlos por el radio. Así es que tenlo por seguro que si hay una forma de conectarme, yo con gusto ahí estaré también, Jonathan. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y saludos a la familia, respetuosamente, que todo esté bien en casa, Jonathan. Con tu permiso, pues pasamos con el buen Eric, que también el cerebrito ahí de los globos aerostáticos. Adelante, X1 Charlie Kilo Juliet para el grupo X1 GQP. Adelante, mi buen Eric. Para que pueda hablar. no es de buen gusto para nadie que tratemos de por ahí borrarlo, ¿no? Claro que si nos borra estamos con bajas potencias y bueno, de repente sí se va a estar escuchando ahí. ¿Hago un corte? Y bueno, pues escuchándote perfectamente, sí, algunos cortes que hubo por ahí, Ricardo, pero todo muy excelente, ¿eh? Gracias, ahí creo que quien hizo el enlace fue Víctor Manuel, muchas gracias Víctor Manuel por ahí para el enlace. Ya estamos viendo la manera de cómo estarnos enlazando cada semana para lo que es el boletín de ahí del Radio Club de ustedes, Ricardo. Asimismo, también para empezar a hacer los enlaces acá con nosotros para nuestra net que tenemos de los jueves. Pues gracias y pues felicidades y quitarle ganas a todo el mundo. Si de repente no tienen ahí el trabajo, que es lo principal, ¿no? Y de repente pues no le meten muchas ganas, como yo estaba pagando un poquito, pero ahí la llevamos. O sea, muchas ganas, Ricardo. Gracias y buenas noches a todos. 7-3. Muy bien, Eric, pues muchas gracias por tus comentarios, son muy agradables y motivantes. Y bueno, pues viniendo de personas como ustedes, que son un ejemplo, la nueva juventud de radioaficionados digitales, que qué bárbaro, cómo les he aprendido. A todos les he aprendido, en algo, en alguna forma. Y en el caso de ustedes, pues en las comunicaciones digitales. Y más, falta mucho por más que aprender. Como le dije a Jonathan, te lo digo a ti, los felicito por ese entusiasmo, por esas ganas, por ustedes nos motivan, nos ponen como cuerda. Y esa ahí en Puebla la conferencia que dieron fue impresionante, ¿eh? Yo la tengo grabada y seguido la veo y cada que la veo le aprendo algo más. Fue muy a todo dar esa conferencia. Así es que los felicito, Jonathan en Irapuato y el buen Eric en León, Guanajuato. Así que arriba Guanajuato y después Jalisco y todos los demás estados. Bueno, Eric, gracias por tus comentarios. Continuamos. Y bueno, a tu comentario que hiciste de alguien que está haciendo interferencias, bueno, pues también lo invitamos para que se una a esta gran familia de radioaficionados. Y verá que no se arrepiente. Y la verdad que si allá no lo pueden ayudar, acá lo ayudamos en Jalisco. Así lo que queremos son radioaficionados. Así es que una atenta invitación por ahí también. Si gustan, aquí estamos. Yo soy XC1, GQP Ricardo y vivo en la ciudad de Guadalajara. Bueno, con tu permiso, Ari, continuamos. Alguien antes de Eduardo, alcancé a notar al final, XC1, interrogación, X-Ray, November, a ver si me lo puede dar ahorita sus letras. Adelante, por favor, antes de pasarle el cambio a Eduardo. Buenas noches. Entrado, buenas noches. Tenía muy baja potencia, a ver si, llegando de RT. Buenas noches. Con teléfono November, cada móvil por la ciudad de Michoacán. XC1GQP-Link. XC1November, todo para volver, Charlie, espera turno. XC1, aquí los chaleritos de México. Muy bien, nada más permítame tantito, Víctor Manuel y mi buen Charlie. Se está reportando, dice que trae baja potencia, pero sí lo alcancé a escuchar. Es uno de los nuevos radioaficionados que trae mucha enjundia. Es el buen Manuel García Torres, de ahí de Atotonilco, El Alto. Déjenme nada más volverle a pasar el cambio, a ver si dice que trae potencia baja. Nada más para oír su cambio. Y con mucho gusto ahorita lo recibo, Víctor y Charlie. A ver, XC1, Gol, X-Ray, November. Manuel, espero tu cambio. Adelante, por favor. señor Ricardo, X1-2-Kilo-Tata, saludos a todos, estamos buscando el boletín y pues sí, hay algo que cada vez más para aprender. Andamos bajo móvil, estamos por la ciudad de Michoacán, José Ricardo, así que saludos para todos. Muy bien, muy bien, Manuel García Torres. Nada más coméntame por qué repetidor estás entrando, Manuel. Dije, a lo mejor ya se conectó, pero ni hablar, qué lástima. Ok, si estás entrando por X1 Bravo India Tango, por 147-330 más 600. Bueno, pues de antemano yo te felicito por haberle entrado a nuestra familia de radioaficionados, Manuel, X1 Golf R November, que la semana pasada obtuviste tus letras. Yo ya te di tu bienvenida, pero públicamente te lo hago aquí, lo que te ofrezca, aquí estamos para servirte en Guadalajara. Yo sé que ahí tienes grandes amigos en Los Altos, pero acá también tienes otro amigo y también tienes un radio club, la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses, que te apoya cualquier cosa que ocupes. Aquí estamos, Manuel, y lo que te ofrezca, te repito. Y gracias por hacerte presente y gracias por tus comentarios. Bueno, Manuel, pues con tu permiso, continuamos con el X1 Delta Golf Charlie Víctor Manuel en San Luis de la Paz, Guanajuato. Muchas gracias por los enlaces, Víctor Manuel. Adelante, por favor. La verdad, pues híjole, toda la gente de Guanajuato han salido como dirían, muy bravos para las comunicaciones digitales y hay que aprenderles mucho, yo creo, ojalá nazcan más allá y que se hagan radioaficionados, porque muy buenos, los felicito a todos allá en Guanajuato. Muy bien, Víctor Manuel, pues gracias, de antemano tus comentarios. Yo sé que ni necesitas decírnoslo, ya sabemos que contamos contigo y voy a saber que esa net nacional de APRS con personas como tú y se va a hacer muy grande, vas a verlo. Bueno, con tu permiso, le paso el cambio. Le paso el cambio a nuestro vicepresidente de Zona 1, el ingeniero Carlos Víctor Sánchez de la Vega, XC1, Kilo Charlie Víctor, que yo estoy muy agradecido con él por lo como nos han tratado a la JAC y a, en mi persona. Nos hace sentir bien a todas, nos hace que nos motivemos y crezcamos y hagamos más por la radioafición, más de lo que teníamos pensado. Adelante, por favor, Carlos XC1, Kilo Charlie Víctor en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. XC1 GQP, este es XC1 Kilo Charlie Víctor, acá en Ciudad de México. Ricardo, déjame felicitarte, realmente me pareció excelente el boletín que diste el día de hoy, la iniciativa, como ya te había platicado en otras ocasiones, es maravillosa, es magnífico, definitivamente te envío un abrazo y una calurosa felicitación por la dedicación, esa sería la palabra correcta, yo creo que la dedicación que tienes hacia el pasatiempo y tratar de que todos los aficionados nuevos se integren a estas nuevas tecnologías, así también como todos los aficionados que ya tenemos tiempo las aprendamos, Ricardo. Nuevamente felicidades, me parece que el trabajo que están realizando ustedes como asociación me parece maravilloso, Richard. En su último momento, solamente quisiera yo también extenderle mi felicitación a Miguel Ayala, XC1 Hotel Alfa Eco, y por supuesto al buen Francisco Apaco, XC1 Foxo Charlie Oscar, que los escuché al principio que se reportaron. Por ahí estaremos platicando próximamente con ellos de otras cuestiones, Ricardo. Así que no me extiendo. Este es tu momento, tienes que recibir a todos tus corresponsales que aún quieren contactar contigo. Nuevamente te felicito y te deseo una feliz noche a ti y a todos los amigos que están, porque hay varios más que ya no pude mencionar precisamente para no hacernos más extenso, tomar más extenso este cambio. Así que, Richard, te deseo nuevamente la palabra, te recuerdo que está también el otro, XC1, Julio Teco Gómez, también aquí en Ciudad de México, que bueno, te quería saludar desde hace un momento. Así que, Richard, muy buenas noches. Quedo aquí a la escucha para ti y a todos los colegas. Siempre todo de cabo. Híjole, de veras, se me pasó. Es que como cuando tomé a XC1 Gold X-Ray November, lo tachoneé porque había puesto X-Ray November, pero una rayita cruzó con X1 Golf, perdón, X1 Juliet Echo Golf. Híjole, Eduardo, discúlpame, ahorita te paso el cambio con mucho gusto, una debida disculpa. No, y fíjate que lo estaba viendo acá en la pantalla y dije, chirón, Eduardo hace rato se reportó y mira, lo estoy viendo aquí escrito. Ahorita le pasamos el cambio al buen Eduardo. Y bueno, Charlie, pues muchas gracias por tus comentarios motivantes, y la verdad, es bien curioso, fíjate que aunque tú le echas ganas, o todos le echamos ganas, a veces como que sí se ocupan unas palabritas de como que quieres que lo que estás haciendo se note en el aspecto para motivar a los demás. O sea, que sea una cadena, ¿no? Una cadena para que todos le echemos ganas a nuestro fabuloso hobby, ¿no? Nuestra familia de radioaficionados que somos, nos echemos la mano, no nada más técnicamente, no nada más con asesorías, pues, vuelvo a repetir, técnico, ¿no? Sino también morales, el motivarnos moralmente que vemos que sí habemos radioaficionados y que todos tenemos ganas de echarle los kilos, unos motivamos a otros y otros a otros, y así se hace una cadena, y eso es fabuloso, Carlos. Así es que yo siempre noto que tienes las palabras atinadas, que motivas, que haces que uno dé el 101%. No digo el 200 porque ya sería exagerado. Siempre nada más es el 100, porque si le echas el 200 te vas a quedar ni a la mitad al siguiente paso, porque ya rebasaste tu límite, ¿no? Entonces el 101 se me hace más lógico. Bueno, Carlos, vicepresidente de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, Zona 1, y bueno, pues estamos para servirte y apoyar a la Federación, como lo dije en el boletín, y tú sabes que no son palabras, y es más, ya sin palabras, con hechos. Bueno, Charlie, con tu permiso, le paso el cambio a XC1 Juliet Echo Golf al buen Eduardo, y una debida disculpa, Eduardo, adelante con tu comentario, por favor. Ok, muy buenas noches, XC1 Juliet Echo Golf, Eduardo, operando en este momento desde Colman, Estado de México. Primeramente felicitarte por estos esfuerzos que estás haciendo de nuevo boletín por parte de ARHAT. Yo me he dado cuenta que últimamente has estado muy muy activo en cuestiones de radio oficial, y felicitarte por ese esfuerzo, y por supuesto pedirte que sigas con esa gran motivación, ¿no? Porque siempre como te hacen falta dentro de la radio oficial. Por favor, felicitan a todos los que componen ahí el ARHAT. Y por supuesto, tú sabes que en lo que se te puede apoyar, nosotros estamos puestos. Por ahí tengo algunas ideas que me gustaría enviarte y comentarte con un poco más de tiempo, ¿no? Porque ahorita tenemos todos los corresponsales que quieren hablar contigo. Así que, pues nada más, rico decirte una vez más felicidades y continúa con ese gran esfuerzo. Muy buenas noches, XC1 GQP, XC1 Juliette Echo Golf para todo el grupo. XC1 GQP Link. Muy bien, Eduardo. Bueno, pues si nadie lo sabe, Eduardo es el webmaster de la Federación Mexicana de Experimentadores. Es un especialista en bases de datos, en PHP, y las nuevas versiones PHP, en SQL, en servidores Linux, Unix, que son el Apache, la nueva versión. Así es que si ocupan algo, ahí está, voy a anotar su correo. Él les levanta un sitio de cero y los asesora y les hace, ahora sí que es un experto en páginas web y en todo lo que es bases de datos, en todo lo que es internet. A mí me consta porque me ha ayudado demasiado el buen Eduardo. Son de esas personas muy calladas, pero qué bárbaro, no hablan, pero cómo trabajan y cómo hacen, a mí me consta, por eso lo digo. Muy trabajador, ahí lo vi en Puebla y pues lo he notado en todos lados. Así es que una felicitación también, Eduardo. Tú casi no te notas, pero eres como en el fútbol. Los de arriba meten los goles y los de atrás lo defienden, los porteros, pero los medios casi nunca se notan. Y son los que defienden y mandan pases para gol. Y como te digo, felicitan a todos y los contratan para todos lados, pero los medios, que son los meros, los cerebros de un equipo, pues no se notan, desgraciadamente. Pero bueno, muchos sí lo notamos como servidor. Pues sale, Eduardo. Muchas gracias por tu comentario, XC1 Juliet Echo Golf, Eduardo en la Ciudad de México, webmaster de la Federación. Para cuando ya se afilien a la Federación, yo los invito, van a tener su correo, @fmre.org.mx, y ya sus letras. Así es que yo los invito, y ahí tienen también una ventaja, una monería por afiliarse. Bueno, pues quiero aquí por mensaje de celular, se está reportando XC1 Foxtrot Alfa Papa, Federación de la ARJAC, es el tesorero de la ARJAC, dice que no puede transmitir, pero que lo anote aquí, que él está escuchando atentamente. Saludos, Chuy, donde quieras que estés, que hasta te envidio, compraste tu BX8R, ahora que fuiste a Estados Unidos, y ya le vas a entrar al APRS con tu portátil, poderoso portátil. Bueno, con tu permiso, Chuy, continuamos con los reportes. ¿Quién gusta hacerse presente? Aquí son OGQP como Net Control esta noche. Adelante, buenas noches. Bueno, pues yo creo que ya fuimos todos los que fuimos, porque no se conectaron en los altos, y hay mucho colega que son los que creí que iban a ser los únicos, y mira, fueron los que no hubo chance de que se reportaran y escucharan el boletín, que era lo más importante. Pues vuelvo a hacer un llamado, ¿quién gusta reportarse? X1 GQP como Net Control, buenas noches. Híjole, Pepe, eras infaltable. Yo sabía que por alguna forma te ibas a reportar, Pepe. Eres igual que yo, vicioso de los boletines y sediento de aprender. Ay, qué padre, Pepe. Adelante, pues yo estuvo conectado José Luis con su nodo de Colín, y él me dijo que me desconectara, que lo desconectara y lo conectara 5 minutos antes de las 8, pero ya no pude, me dio acceso denegado. Yo creo que se le acabó la batería, porque eso es lo que me comentó que quería que lo desconectara para que se recuperara, y yo creo que ya no se recuperó la batería. Adelante, X1 Foxtrot Uniform Zulu, Pepe en Aranda, Jalisco. Adelante, por favor. Quería que fueras infaltable. Mira, no me fallaste, Pepe. De alguna forma entraste y escuchaste el boletín. De todos modos va a estar grabado y lo voy a subir a mi página. Y bueno, Pepe, pues gracias por tus comentarios. Y bueno, pues aquí estamos, Pepe. Con tu permiso, déjame ver si hay alguien por ahí que todavía quiera reportarse. X1 GQP como Net Control, buenas noches, adelante. Saludos, GQP, saludos, felicidades, X1 Fastango Yankee, buenas noches. Ah, ok, Héctor, adelante, adelante con tu reporte, X1 Fox Tango Yankee, adelante con tu reporte, por favor. Buenas noches, saludos a todos los que hicieron posible esta transmisión, tú, Ricardo. Felicidades, todo estuvo muy bien, coleguita. Ah, pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Yo dije, el Héctor no se va a reportar, ya ves que me dijiste que sí lo ibas a escuchar, pero dije, a lo mejor no lo escuchó, pues te agradezco que te hayas hecho presente, y qué bueno que te gustó. Así es que, pues aquí te esperamos todos los martes a partir de las 8 de la noche. Y bueno, pues muchas gracias, Héctor. Con tu permiso, voy a ver si alguien más todavía se quiere reportar. X1 GQP como Net Control, buenas noches, adelante. Bueno, parece que ya se reportaron todos, pero no esperaba tanta audiencia. Qué bueno, me da mucho gusto por la hack. Y es motivante para seguir continuando con nuestros boletines. Extrañé mucho a los altos, bueno, pero Pepe se alcanzó a reportar. Eso me dio bastante gusto. X1 GQP como Net Control hace otro llamado general. Buenas noches. X1 Delta Polo Bravo en San Luis de la Paz. Adelante, adelante, por favor. A ver si anoté bien. X1 Delta Golf Bravo. Y pues qué gusto que te hagas presente. Adelante, por favor. Yo soy la X1 GQP Ricardo aquí en Guadalajara, que te da la bienvenida. Adelante, por favor. Soy X1 Golf, que de Papa, Ricardo, aquí en la ciudad de Guadalajara. Así es que, Antonio, pues aquí estamos. Y te esperamos cada martes a partir de las 8 de la noche. Vamos a dar el boletín. El formato es la primer media hora, tratamos un tema. Y damos avisos, damos información, todo relacionado de y para los radioaficionados. Y después de esa media hora de tratar un tema, a la hora de que se reporten lo pueden comentar, si tienen dudas, si quieren corregir, si quieren ahondar en el pero todo siendo el tema, ¿no? El tema de la noche o del boletín. Así es que te invitamos cordialmente, Antonio, XC1 Delta Golf Bravo en San Luis de la Paz. Adelante, si quieres hacer algún otro comentario, Antonio, con gusto te paso el cambio. Ricardo, no, pues únicamente felicitarlos ahí por el boletín y todos sus sistemas ahí. Y bueno, pues gracias por la invitación, aquí estaremos presentes mientras está aquí en el carro donde ande, con el portátil. Gracias, Ricardo, continúa y aquí te acompaño. Connecting to XE1FXT repeater. Muy bien, Antonio. Bueno, pues como te repito, gracias por hacerte presente. De todos modos, el boletín queda grabado. Víctor Manuel tiene la dirección. Si le pasas tu correo, yo te doy de alta. También lo tenemos escrito, y lo voy a enviar. Así es que bueno, pues muchas gracias, Antonio. Te vuelvo a repetir, muchas gracias por hacerte presente. XO1 Delta Golf Bravo en San Luis de la Paz, Guanajuato. Con tu permiso, voy a ver si alguien más gusta reportarse. Buenas noches, XO1 GQP como Net Control. Buenas noches, adelante. Bueno, pues parece que son todos, pero la verdad, gracias, les agradezco muchísimo su tiempo que se tomaron para escuchar el boletín, para reportarse. Gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, pues hago la cordial invitación nuevamente para todos los martes a partir de las 8 de la noche con nuestro boletín del ARJAC. Este es el primer boletín, día 19 de enero del 2010, ya se empieza a ir el año volando como siempre. El boletín número uno de la JAC, Asociación de Radioaficionados Jaliscienses AC. Quiero agradecer a Víctor Manuel, aquí es uno Delta Gold Charlie, que hizo su link hacia nosotros para poderlo transmitir allá a Guanajuato. También también agradecer a Jonathan Remba y a Eric por también hacer el link con XC1 Bravo India Tango para poder retransmitir allá al Bajío, a la zona del Bajío. Y bueno, pues no sabemos qué pasó ahí con XC1 FXT. Todos los colegas de Los Altos, que son muchos, pues hicieron falta, pero pues nada más para saludarlos y saber que están bien. Entonces reitero mi agradecimiento a todos por haberse tomado su tiempo para escuchar el boletín y reportarse. Hago el último llamado, si alguien gusta reportarse antes de terminar y cerrar el boletín número uno de la JAC, XC1 GQP como Net Control. Buenas noches, si alguien gusta reportarse, adelante. Muy bien, pues siendo las 21:23, hora local de Guadalajara, doctor, terminado el primer boletín de la JAC. Buenas noches a todos, que descansen, ya que se lo merecen, trabajaron mucho, así es que mañana será otro día. Los espero el próximo martes a partir de las 20:00. Buenas noches, frecuencias libres. Gracias.